De punta de DJ Yuri Dine el Pro Celula Music. Hay muchachita, yo no paro de soplarme. Hay muchachita, no quiero volver a ver qué. Así que para de llamarme, que ya no quiero conocerte. Tú tienes una mala costumbre, tienes una mala maña. Celula Music. Por eso es que nadie te quiere, por eso nadie se te encarga. Se fue. Tú siempre estás arriba. Se la voy a partírsela. Pa' que conmigo no juegue más. Ay, dile que no mire. Pa' que si me mira se va. Que no toque. Pa' que si me toca se va. No te voy a decir más nada. Tú me sabes. No te voy a decir más nada. Tú siempre estás arriba de lo mismo. Tú siempre estás. Oye, que arriba de lo mismo. Oh, oh, desde que fue más nada. Tú. Tú lo que tienes fanatismo. Tú siempre estás arriba de lo mismo. Tú siempre estás. Oye, que arriba de lo mismo. Camina bien. No seas tan fresca. Me lo de todo, me entregué tu tesoro. ¿Qué? Yo no te voy a dar lo que no te merezco. Tú tienes una mala costumbre. Tú tienes una mala maña. Estás acabando por la calle. Tú no me engañas. Pero a mí tú no me engañas. Tú siempre estás arriba de la misma. Tú siempre estás. Oye, que arriba de lo mismo. Como poder que tú es maná. Tú. Tú lo que tienes fanatismo. Tú siempre estás arriba de la misma. Tú siempre estás. Oye, que arriba de lo mismo. Chinita linda, ¿qué es lo que quiere? En mi puesto no soy, ¿qué es lo que quiere? Porque yo le doy maltrato. ¿Sabes por qué? Porque yo sí se le explico. Oye, que la chinita linda tiene en mi puesto no soy. Porque yo le doy maltrato. Porque yo sí se le explico. A la china la maltrato. Ya mete en el saco. Ya todo usted se le explico. Ya mete secreta. Ya no me pregunte más qué pasó. El cuentico es igualito.